Muy buenas tardes. Elisa Loyo Gutiérrez, muchacha de 25 años de edad, quien fue enviada en un programa del Confederation College de Canadá a Filipinas en el mes de septiembre del 2008 y asesinada en el lugar de trabajo en ese mismo año. El reporte de su muerte como un suicidio lo dieron los guardias de seguridad del mismo hotel, tras tener las claras evidencias de un terrible homicidio, como marcas de tortura, heridas en los brazos, cuello y estómago. Ella había denunciado a su jefe por malos tratos a sus compañeros el día 16 de diciembre del mismo año, siete días antes de que la matara. La autoridad mexicana, la PGR, conoció el caso desde enero del 2009. Viajaron hacia Filipinas, obtuvieron material para iniciar la debida investigación en nuestro país. Lo anterior lo sé porque estuve coadyuvando con el Ministerio Público cuando viajaba desde Canadá hacia nuestro país. Obtuve una entrevista con la señora Margarita Zavala, esposa del presidente de la República. No obstante lo anterior, me ha negado copia del expediente. He solicitado las copias de los videos y fotografías para poder aportar pruebas con peritos que no se hayan coludido con la cómoda y burocrática teoría de un suicidio como sus homólogos filipinos. Estoy en México porque aún tengo fe en que el caso de mi hija se ha resuelto, así como la de tantos jóvenes mexicanos víctimas de la violencia y víctimas de la corrupción. Muchas gracias.